tierrita pobre y sufrida, juntos nos fuimos gastando, el mismo surco a los dos nos fue quemando. La pobreza trae yuyos, me fui enyuyando, abrojales y espinas me fuiste dando. Descurriste de a poco por la bajada, recostándote al fresco de la cañada. Por esa misma cuesta marchó mi vida, mis años perdidos son tus heridas. Tierrita pobre y poca, te fui matando a fuerza de sembrarte y sacarte tanto. Sos como mi patrona, la compañera que pagó con su vida lo que nos diera. Tierrita pobre y linda, por orientala, humilde, arisca y dulce como tus talas. Descurriste de a poco por la bajada, apretándote al fresco de la cañada. Por esa misma cuesta marchó mi vida y mis años perdidos son tus heridas. Tierrita pobre y linda, por orientala, humilde, arisca y dulce como tus talas.